Nuestros invitados en Territory Mac en alguna ocasión han hablado de la Visible Web, de la Deep Web y de la Dark Web. A la redacción del programa nos han llegado preguntas relacionadas con estos temas y ahora conoceremos mejor qué son estos tipos de web, cómo se acceden y qué encontramos en ellas. Con nosotros en Territory Mac, Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, gracias. Comenzamos hablando de la Visible Web, que es la más popular, la que usamos la mayoría de usuarios. Sí, exactamente. Bueno, Visible Web es lo que llamamos también, bueno, en castellano algunos lo llaman Internet superficial, pero básicamente es todo aquello que vemos, ¿no? Todo aquello que podemos encontrar en motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Todo lo que está ahí en Google, Yahoo, en Bing, por ejemplo, todo eso es lo que llamamos la web superficial, que sería aquello que podemos encontrar fácil. Luego tendríamos el Internet profundo, el Deep Web, que sería todo aquel contenido que es visible, pero necesito unos permisos específicos, unos passwords o que no está indexado. Y luego el Dark Web, que ya es algo más hecho adrede, necesito una red específica para acceder, necesito una configuración específica en mi máquina para acceder, es una red protegida como por ejemplo Tor. Julián desde Murcia nos pregunta si deberemos acabar navegando con programas alternativos, ya que los buscadores nos atacan con la publicidad abusiva relacionada con nuestros hábitos y gustos. Bueno, es verdad que los buscadores pues últimamente hacen mucho tracking de nuestra información y nuestros datos, pero eso no quiere decir que lo que hay en lo que llamamos la web oscura o la dark web no sea así, ¿no? Porque creo que hay muchos mitos detrás. ¿Qué diferencias existen entre la deep web y la dark web? La diferencia entre la dark web y la deep web básicamente es si es accesible o no por buscadores. Esa es la única diferencia. La dark web no significa que haya contenidos secretos o que haya cosas que no podamos ver. Simplemente es una forma de explicar aquello que podemos ver fácilmente y aquello que no. Entonces, lo que no podemos ver fácilmente pues son aquellas que llamamos que están dentro de la dark web. Y eso, por ejemplo, puede ser pues lo que sería contenido de acceso limitado, ¿no? Ponnos un ejemplo de dark web. Pueden ser páginas protegidas con password, páginas protegidas con caché, ¿no? Por ejemplo, dark web podría ser nuestra cuenta del banco, ¿no? No podemos acceder directamente a ello, sino que necesitamos unas credenciales. O sea, al estar protegido, al ser un acceso protegido que no es público y no puede ser indexado por los buscadores, pues se encuentra en esta parte, ¿no? Pero en realidad es algo de lo más normal, es algo que utilizamos diariamente y habitualmente, pero que esa información obviamente no aparece en los buscadores. También lo que le llamamos contenido dinámico, ¿no? Pues esas páginas que van cambiando según las respuestas o según lo que va pasando, como pueden ser pues, formularios o algún otro tipo de elementos que para el buscador en realidad no existen porque ese contenido va variando, pero realmente son ahí y son visibles. Por ejemplo, incluso puede ser que buscando en una página web nos encontremos un contenido que no está indexado, pero que nosotros podemos ver sin ningún tipo de problema, ¿no? Incluso contenido no enlazado. Imaginemos que eso, ¿qué significa? Imaginemos que yo tengo una web personal y no está indexada por Google. Yo le puedo indicar a Google, por ejemplo, que no indexe mi página. Y esa página es accesible, es visible por todo el mundo, siempre y cuando tenga la URL, pero en cambio un buscador no la tiene, no es visible para un buscador, ¿no? A la vez de lo que hablábamos de contenido no enlazado, contenido dinámico, pues contenido programado, ¿no? Cosas que se inyectan dentro de las páginas, que en realidad para nosotros son visibles como usuario, pero lo que sería un buscador utiliza una herramienta que se llama Robots, que básicamente es un software que lo que hace es entrar en una web y revisar el contenido, pues ese contenido es programado, es dinámico, es posible que no sea capaz de visualizar, ¿no? Esto cada vez está sucediendo menos porque se intenta que esto no pase y que todo el contenido sea accesible mediante buscadores, porque bueno, es al final una cosa que nos interesa, ¿no? Pero también todavía existe contenido que funciona de esta manera, que no es visible. Y luego, pues lo que comentábamos, ¿no? Webs privadas o webs protegidas de alguna forma, que puede ser con un password o bien, por ejemplo, por direcciones IP, ¿no? Esto es muy común en empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen sus páginas web, que si no accedes desde su oficina no es visible. En realidad está en internet, está ahí, pero no es visible porque simplemente no tenemos permisos para acceder. Yendo un poquito más dentro de esto, hay otros niveles por debajo, ¿no? En la dark web. Eso sería como un poco el nivel más superficial. ¿Y qué encontramos en un nivel más bajo? ¿Qué hay más por debajo? Pues cosas ya más a nivel, por ejemplo, de empresas, lo que llamaríamos, lo que serían redes que están dentro de Internet, que están dentro de Internet, pero no son accesibles sin unos accesos particulares, ¿no? Esto podría ser una VPN, que es una red privada virtual, que en realidad está en Internet, yo puedo acceder por Internet a través de ella, pero nadie más puede ver que eso está pasando, está encriptada, está protegida, necesito unas credenciales específicas. Por lo tanto, esto también podría ser lo que le llamamos dark web, pero en realidad son contenidos que utilizan las empresas, que utilizan ciertos servicios que nosotros no podemos ver, no son accesibles para todo el mundo, solo para aquellos que tienen acceso. Josep Mora, desde Barcelona, te pregunta a qué contenidos podemos acceder en la dark web y si está oculto. Sigue siendo contenido que está oculto, que no vemos, pero en este caso es un contenido que funciona sobre el mismo protocolo que la web, que es el World Wide Web, pero que necesitas una red específica para acceder a ella. Eso es todo lo que hablamos de Freenet, OI2P, OTOR, que quizás es la más conocida, y son todo un conjunto de redes, necesitan unas herramientas muy específicas para acceder. A eso le llamamos Dark Web, porque tiene un contenido un poco más protegido, ¿no? Es un contenido que digamos que no es accesible para todo el mundo. Es ahí donde hay más mitos, sobre todo, de que tiene la dark web, que no tiene. Se habla de contenidos pues no legales, por ejemplo, movimientos que podrían haber con WikiLeaks, pues probablemente se hacen por una red de este tipo, ¿no? Por una dark web, por una red específica donde está protegido, está controlado quién accede a ello y está controlado el contenido. De la dark web, por ejemplo, la más famosa es Tor. Y dentro de Tor, pues como tampoco es complicado buscar dentro de la dark web, especialmente en Tor, existe lo que le llaman la hidden wiki, ¿no? Que es como una Wikipedia, digámoslo así, con todos los contenidos que hay dentro de esta dark web. Vamos con otra cuestión que en este caso la formula María Gonzalo desde A Coruña. Te pregunta cómo se accede a la deep web y a la dark web y si puede acceder con el navegador Safari. Correcto. Bueno, para la deep web en general diría que cualquier navegador funciona porque en realidad son las mismas páginas que utilizamos, ¿no? Incluso yo creo que accedemos inconscientemente dentro de la deep web. Cuando vamos a nuestro banco, ponemos nuestras credenciales y accedemos a nuestra cuenta, por ejemplo, eso es deep web. Cuando vamos a la web de la empresa y, por ejemplo, accedemos al área privada, eso es deep web. Cuando accedemos, por ejemplo, no sea una herramienta que tengamos en nuestra empresa mediante un password, eso sigue siendo también deep web. Puedo acceder con mi navegador de forma normal. Es más, no soy ni consciente de esa realidad. Para mí es igualmente Internet, pero no es verdad porque hay una diferencia. Es que necesito unas credenciales específicas y no todo el mundo puede acceder a ese contenido, ¿no? Necesita tener acceso a ese contenido y haber sido autorizado. En cambio, la dark web sí que necesito configuraciones especiales. Por ejemplo, para Tor, inicialmente, por ejemplo, necesitaba un software que tenía que instalar en mi ordenador. Ahora ya hay formas más fáciles, hay navegadores, hay un navegador que creo que se llama Tor, que también permite acceder directamente a la dark web casi de forma transparente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que es, digamos, como un lenguaje diferente, ¿no? Safari, por ejemplo, trabaja en lo que es la World Wide Web y básicamente accedo directamente a través de Internet, a través de un protocolo concreto. En cambio, Tor es otra red separada, está dentro de Internet, pero no es el mismo protocolo. Necesito una cosa específica para acceder y este tipo de navegadores pues llevan este, digamos, motor dentro que nos permite acceder de forma transparente a estas redes. En otros casos es más complicado, hay redes que es mucho más complicado, que requieren una configuración bastante más avanzada. Uriol, nuestros oyentes más curiosos que te estén escuchando en estos momentos y se atrevan a adentrarse en la dark web, debemos decir que tienen que ser muy cautelosos porque pueden encontrar contenido que no les guste y pueden poner en riesgo su máquina. Bueno, lo de dark web es una... Bueno, se puede encontrar de todo, ¿no? Obviamente en lo que es la web más superficial, pues hay el contenido que es legal, políticamente correcto. Por lo tanto, en dark web, por contra, ¿no? También encontramos contenido que puede que no sea legal, puede que no sea correcto o políticamente correcto. Bueno, es un espacio donde, digamos, conviven informaciones que, por el motivo que sea, no son visibles y los buscadores deciden no indexar o deciden no tener o bloquean. Eso en la dark web no pasa. Por lo tanto, podemos encontrarnos con cosas que no esperemos, cosas que no queramos ver. Y es verdad que como es una red un poco más privada, es una red que necesitas una forma de acceder específica y no es tan general, es verdad que podemos encontrarnos pues, gente que pueda poner más en riesgo nuestra máquina, ¿no? En todo lo que es la web más superficial, es verdad que hay virus, es verdad que hay un montón de riesgos, pero estos riesgos en la dark web son mucho mayores porque hay mucho menor control. En la dark web no hay el control que hay actualmente en los buscadores y en la mayoría de software. Hay controles para evitar pues, que no sé, la gente introduzca software dañino, software que puede espiar nuestro ordenador, software que le pueda provocar algún tipo de daño. Eso en dark web no pasa. No hay ningún tipo de control. Es un poco como más pasa como pasaba originalmente en la web, ¿no? En sus inicios. No hay ningún tipo de control, por lo tanto, asumes muchos más riesgos navegando por ahí. Es mucho más fácil que se te pueda infectar tu ordenador, que consigan claves de acceso a alguno de tus contenidos, porque bueno, hay más gente navegando por ahí. Es mucho más fácil para ellos realizar este tipo de actividades porque no hay ese control. Entonces, bueno, hay que ser muy, muy cuidadoso cuando navegas por dark web, si decides hacerlo. Hay algunas técnicas especiales para hacerlo, para evitar los riesgos lo máximo posible, basado en, por ejemplo, máquinas virtuales, cosas de este estilo, para evitar que si en algún momento pasara algo, si alguien accediera a tu ordenador, no accedería directamente a tu ordenador, sino a una versión falsa de tu ordenador. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si lo hacemos, el riesgo aumenta bastante, ¿no? Porque es una red que no está tan controlada. El sentido común es el que debe imponerse. Oriol, a modo de resumen, la Visible Web, la Deep Web y la Dark Web son diferentes capas de la web. Correcto. Bueno, al final es una agrupación que hacemos, ¿no? Para diferenciar un poco las diferentes realidades que hay. Por un lado tenemos lo que sería la parte más superficial, ¿no? Que sería lo que vemos con los buscadores y lo que utilizamos habitualmente. Luego hay una segunda parte que es la que llamamos profunda, la Deep Web, que es aquello que no es visible por los buscadores, pero que nosotros utilizamos habitualmente sin ser conscientes de ello. Y puede ser, por ejemplo, en temas de empresas o bancos, zonas más protegidas. Y luego finalmente tenemos la Dark Web, que sí que es la zona un poco con más riesgo, que necesitamos un software específico para acceder a ella y que es donde asumimos más riesgo porque hay menos controles y ponemos mucho más en riesgo nuestra máquina, ¿no? Y nuestros datos. Entonces, bueno, ahí hay que saber muy bien lo que haces. Para los principiantes hay que ir con mucho cuidado. Yo casi diría que si no sabes dónde estás yendo, no lo hagas, porque asumes un riesgo muy alto, y si lo haces tienes que hacerlo con todas las garantías y con las máximas garantías de seguridad, y eso significa hacerlo de una forma que habitualmente no haces, ¿no? Y bien, bueno, este sería un poquito el resumen y mis recomendaciones, ¿no? Sobre todo si queremos ir a la dark web, yo no recomiendo si no tienes muy claro lo que estás haciendo y tomas todas las medidas de seguridad posibles y más. Oriol, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de las diferentes capas que existen en la web. Gracias a ti, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.